Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del especial informativo del FIX, la cobertura que desde Radio Crash venimos haciendo todos los años y en la que daremos voz a las personas protagonistas que con motivo de esta edición número 63 ya del festival visitan Xixón para presentarnos sus últimos trabajos. Vamos a escuchar a muchas de ellas que pasarán por el micrófono de Radio Crash. Te lo contamos en directo todos los días a las 3 de la tarde aquí en el 105 de la FM y también desde la web radiocrash.org. Web donde también iremos colgando todos estos especiales informativos para que los puedas escuchar cuando quieras y donde quieras si no te viene bien pillar este directo. Tenemos a un equipazo de compis de la emisora, agentes cinéfagos que nos traerán todo lo que se cuece en las ruedas de prensa y aledaños de las salas. Como todos los años, también un poco de nuestra agenda recomendada, valoración sobre lo que estamos viendo y esas ya míticas reviews a pie de cine que ya podéis seguir en nuestras redes @cinefagiafm y @radiocrash. Tanto en Twitter, que ahora es X y apesta un poco, el Blue Sky, que apuntaba a maneras, pero nada. Y, por supuesto, en la basura posturera de Instagram está muy mal el panorama. Lo mejor es que si nos veis por la calle, interactuéis con nosotros cogiéndonos así del hombro y parándonos para charlar un poco. Vamos a intentar leeros a pesar de ello en todas estas redes y si no, recogeremos vuestros sentires en primera persona, cerca de vuestra butaca, en los aledaños del Jovellano, de los Fresnos, de la Calzada, en cualquier sitio. Pero lo dicho, vamos a intentar leer este hashtag que es almohadilla63fix y si se sigue usando o quedó para cuatro frikis como nosotros. Y si os queréis saltar todo esto, podéis mandarnos un WhatsApp al teléfono 640-533-066. Os escuchamos. 79 fucking explosives, take 4. 48 Nazis, take 1. Hola, amigos y amigas de Radio Crash. Soy Alejandro Díaz, director del Festival de Cine de Gijón, y quería felicitaros por estos 40 años de emisora, de compromiso también con la cultura, con el cine, con el FIX, por la amistad que nos une y que une a esta radio con el festival, por muchos años más de la misma y sobre todo por estar ahí siempre, ¿no?, dando cobertura de las películas, de los y las cineastas que vienen a Gijón y de todas nuestras actividades. Así que os deseamos un súper feliz cumpleaños de parte de todo el equipo del FIX, que ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa y que os adoramos. Muchas gracias, Alejandro. La radio también te quiere mucho y sobre todo ponemos mucho en valor esa cercanía y esa facilidad para poder no trabajar, sino vivir y compartir este festival desde cerca. Y arrancamos ya este FIX, que es muy especial por varios motivos. Uno es un poco triste, pero lo vamos a transformar. Lo está transformando ya el festival en alegría y homenaje. Es el primero sin Fran Gallo y se nota en la programación. Muchas personas ya tienen en su agenda esas películas que se han llamado Les de Fran. Seguramente disfrutaremos con él en el recuerdo mientras las visionamos, muchos de los que ya las han marcado o han sacado la entrada para verlas. Además, nuestra radio cumple 40 años y lo vamos a celebrar con un pase especial hoy mismo, lunes 17, con la proyección y encuentro de la película Aro Berria. Luego os hablamos un poco más de ella, pero ahora, y antes de meternos en faena con la sección oficial, vamos a escuchar a Silver y a Tito Rodríguez brindar por Fran. Bueno, nada, Fran, es que encima, pues... crecimos en el mismo barrio, o sea que, mira, a ver, lo conozco hacía tiempo. Pero se está diciendo mal, es el puto Fran. Esto es así, es el puto Fran, ¿sí o no? Es el puto Fran. El puto Fran, que lo llevamos aquí por siempre, y el puto Fran es cine, porque las películas las lleva siempre en la memoria. Y Fran es lo mismo, Fran es cine. Así que un aplauso y un brindis muy enorme, y va a estar aquí siempre, Fran, ya está. Lo sabíamos todo el uno del otro, sin filtros y ni falta que hacía. Decía Fran a un programador y como un amigo que en nuestro reencuentro el año pasado, que estuvo aquí, durante el Festival de Gijón tuvo ecos fordianos. Y con esa imagen me quedo como el comienzo de dos cabalgan juntos, dos amigos que han vivido mucho, sentados a la ribera del río riendo y riñendo toda la vez, evocando batallas pasadas e imaginando ese futuro dolorosamente truncado. Te sigo abrazando, Fran. Una cosa fundamental que entendí muy rápido es que tenía que ser dos personas que estuviesen en un momento de crisis, de soledad, y que fuesen similar para poder provocar este encuentro como en un espejo, ¿no? Y que en el momento de encontrarse todo hiciese clic y fuese muy evidente también para las espectadoras que ese encuentro tiene que suceder y poder crear esa veracidad, ¿no? Porque si no fuesen estas dos personas en ese estado frágil, en el que necesitan ser escuchadas, en el que necesitan tomar decisiones, pues claro, el resultado no sería el mismo, simplemente pues llamas a la policía, que se lo lleven y ya está. Pero sí que fue importante esa construcción de partida para también eso, poder generar el viaje emocional de los dos. Y después de los aplausos y el brindis, escuchábamos a Anxos Fazans, directora de la película As líneas discontinuas, que precisamente es una de las películas de Fran, una de esas recomendaciones. Les de Fran están etiquetadas en el programa con esa marquita, y además en este caso As líneas discontinuas también opta al premio Rambal. Nos hablaba la directora sobre esos dos personajes que tienen ese encuentro tan inesperado en la película gallega. Vamos a escuchar ahora también a Amalia Ullman, que vuelve al festival para presentarnos su último trabajo, que es Magic Farm. Es una toxicidad de la que me había informado muy bien, porque alguien que trabajaba en este tipo de documentales, que desgraciadamente murió de sobredosis trabajando en uno de nuestros programas de sobredrogas, y era un amigo bastante cercano, y él se encargaba de hacer lo que sería el trabajo exclusivo para ese tipo de documentales, ¿no? Que era conseguir las drogas, gente, hacer toda la investigación, y él fue el que me contó un poco también el desmadre y lo faltosos que eran esta gente cuando iban a otros países. Y entonces mucho de todo eso ya estaba, era parte del guión desde el principio, y también por experiencias propias de esa ecuación. Escuchábamos a Amalia Ullman con esa propuesta tan irreverente, dislocada, esa sátira sobre el mundo digital y esa propuesta tan singular que provocaba las risas en nuestro corresponsal Falo. Cerramos esta sección oficial escuchando a Luis Miñarro con su película Emergente Exit, y en este caso también, como la de Amalia y como las líneas discontinuas, concursan en la competición Premio Rambal. Pero la propuesta es esa, la propuesta es entregar un juguete al espectador, un cuento, ¿no? Una fantasía por la que de alguna manera se pueda elaborar algo. Ahí ya se me ocurrió esta idea de un poco como revisitar, tampoco es la función de revisitar nada, pero inspirarme un poco en El ángel exterminador de Buñuel, en aquella que los personajes encerrados en una finca de la que no pueden salir, ¿no? Entonces, mis personajes tampoco pueden salir del autobús, aunque haya dos o tres paradas y huidas, digamos, hacia adelante, ¿no? Pero incluso en esas paradas ellos mismos salen dentro del autobús, o sea que no se escapan de ningún sitio, o se han escapado ya desde el principio, ¿verdad? Sí, pero sí, hace 5 años me cuesta mucho tiempo, sí. Bueno, el guión acaba en la basura, porque entre otras razones, por una fecha equivocada, me dieron una subvención del Ministerio de Cultura, pero por una fecha equivocada. Pero esa es la cosa, aunque recurrí, me dijeron que no, que ya jurídico. ¿Qué tal? Saludos cordiales a toda la audiencia de los informativos del FIX en Radio Crash 105.0. Saludos cordiales a Jairo, a Borja y a todos los que tengáis ahí oportunamente en el estudio si están en directo. Y a todas las personas que colaboran, obviamente, con el maravilloso programa que desarrolláis ahí en la emisora, para informar del sexo, bueno, como diría Arturo Valls, del 63, la 63 edición del FIX. Supongo que me habréis presentado ya como el doctor Jimmy, por aquello de los precedentes, y bueno, para no variar lo que sería más o menos una idea de lo que me trasladan las películas que veo y cómo puedo un momento determinado, sin ser el punto de vista de alguien entendido, verlo como unas sensaciones que me provocan como simplemente asistente a las mismas, pues los prospectos, información para el usuario, en este caso para el escuchante de Radio Crash, de las películas que vaya viendo, pues las iré filtrando poco a poco. He comenzado el festival, bueno, he visto la gala y bueno, ha estado de las mejores que recuerdo, sobre todo por ser corta, por no aburrir al personal con tantas presentaciones, juntaron a todo el jurado, lo sacaron allí de una sentada, para encima pues hubo intervenciones arriba y abajo, bajada de telón, Arturo Valls bajando a hablar con la gente, bueno, en fin, estuvo muy amena, la música en directo, como siempre, espectacular, con gente de la casa, como tiene que ser, y lo de, por supuesto, Rodrigo Cuevas, que le da un broche, pues, así como de, para que la cosa destaque, ¿no? Y bueno, no sé, que me gustó, la verdad es que terminó y no nos habíamos casi ni dado cuenta de que ya se había acabado, lo cual quiere decir que una gala no deja de ser un pequeño detalle, porque suelen ser pesadísimas, ¿no? Y en este caso no lo ha sido, con lo cual, por ahí, muy bien. Y la película con la que comencé a disfrutar del FIX ha sido Blue Moon. Un peliculón, obviamente, porque nadie va a negar que una película de Richard Linklater tiene que ser un peliculón, porque se supone que tienes garantizado la calidad. Pero es que, a ver, en el comprimido que tengo que recomendar, en el prospecto de información en este caso, pues tendría que ir sobre todo, tres comprimidos serían. Uno de ellos es que el excesivo guión, porque de hecho solo noté 30 segundos de parón, no dejar de hablar en toda la película, prácticamente desde un poco en el principio, y al final todo seguido, todo guión, guión, guión, texto, texto, texto, monólogos, termina uno, entra el otro, termina uno, entra el otro, es que es una cosa, y claro, eso para un norteamericano es disfrutar a tope, pero para una persona que tenga que estar leyendo continuamente, como es mi caso, pues es casi un tormento, un suplicio, porque no puedes ni ver la cara siquiera de las maravillosas interpretaciones, por ejemplo, pues de Ethan Hawke, por supuesto, pero Margaret Qualley, que está pues maravillosa, o mismamente el otro, el de la pareja que sustenta la película, ¿no? De los años 40, de ese piano maravilloso, de esas Fanny Valentine, de todas esas melodías que están sonando por debajo con un pianista que además no toca el piano. Esa es otra de las cosas que yo ya me voy de la película, me chirría de una manera cuando ya te das cuenta de que es una persona que está allí sentada y la posición que tiene no es la de estar tocando. No sé, son cosas que a mí, de verdad, y mira que es muy buena la película, me ha dejado flipado. Y tras este pequeño interludio musical en el que hemos podido escuchar a los conquistadores, las bandas sonoras también son protagonistas en este especial informativo. Intentaremos siempre que sean, por supuesto, de las películas que estamos viendo en el festival. En este caso, Falo Maravallu, que además de reportero, hace las labores de recomendador musical. En este caso, nos está seleccionando algún tema. En este caso, era de la película de Amalia Ullman. También escuchamos a Jimmy antes de ese tema musical. Él decía que si lo habíamos presentado, yo creo que Jimmy no necesita presentación. Y pues ya está repartiendo esas aspirinas el médico de cabecera de este especial informativo del FIX desde hace ya varios años. Gracias, Jimmy, por habernos hecho ese repaso de la gala inaugural junto con la película inaugural que dio el pistoletazo de salida para esta edición número 63 del festival. Vamos a cambiar ahora de temática, y en este caso nos vamos a ir a esas actividades complementarias que circulan o orbitan alrededor del festival, en este caso con uno de nuestros compañeros, amigo de la casa, José Fernández Ribeiro, que presentaba en un pase especial Savoy, 35 años y una noche. La pudimos ver en el Centro de Control de Cultura Antiguo Instituto, y además se acompañó de una mesa redonda pues muy interesante y muy importante sobre lo que está pasando en esta ciudad, en este caso con el estado de las salas de los conciertos, no solo en Gijón, sino también en Asturias, y qué futuro le espera a la música en vivo. Vamos a escuchar la valoración de Josín sobre ese pase que pudimos ver ayer domingo, como decimos, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Buenas, ¿qué tal? Soy José Ribeiro. Bueno, aunque este año no pueda estar, por desgracia, tan pendiente de asistir a todas las pelis que me gustaría, como habitualmente en el FIX, pues lo que sí tengo es la suerte de contar de nuevo por undécima edición consecutiva con una peli formando parte de la programación del festival. Y en este año, bueno, pues en esta ocasión, Savoy, 35 años y una noche, es la peli con la que participo, y estoy muy contento por muchas cosas, ¿no? Porque principalmente, bueno, estoy contento de que la película esté en el FIX, pero hay que tener en cuenta que ya lleva teniendo un recorrido de unos cuantos meses a lo largo del año en Gijón, y empezando con lo que se vio en Corto Gijón en marzo, luego en la muestra de cine documental en agosto, y cómo cambió el documental, ¿no? Porque de hecho lo que se vio en marzo no tiene absolutamente nada que ver con lo que se vio en agosto ni con lo que se vio ayer. De hecho cambió más de un 85% el docu, se añadieron un montón de cosas, se cambiaron también la tira y se mejoró un montón. Y ahora, bueno, pues estoy muy contento con el resultado del docu y sobre todo con la respuesta del público, ¿no? Porque todas estas proyecciones siempre contaron con una afluencia de público abrumadora, y de nuevo ayer pues se llenó la sala, y por desgracia tuvo que quedarse gente sin poder entrar a ver el docu, ¿no? Y eso que, bueno, era una hora un poco complicada, porque, bueno, un domingo por la tarde, con toda la programación de pelis que hay, con fútbol contraprogramando, bueno, pues con todo, pues aún así conseguimos llenar la sala, y la gente, bueno, parece que se lo pasó bien, y además eso, hubo una charla muy interesante después del documental sobre, bueno, el estado o el futuro de las salas de música en Asturias, y la verdad que yo creo que se cerró un ciclo muy muy especial de lo que supuso, bueno, pues el cierre del local de la calle Covadonga del Savoy, tanto para la ciudad como para mí personalmente, ¿no? Que es un punto de vista que planteo en el documental, que bueno, que también me vino bien para bueno, conocer muchas cosas y aprovechar otros momentos muy interesantes a lo largo de estos meses que me dieron muchas cosas con las que me quedo y que a nivel personal son siempre las que más valoro. Así que nada, muchas gracias por estar ahí pendientes como siempre, y nada, nos vemos por las salas. Un abrazo. Pues gracias a ti, José, por haber estado otra vez y como siempre en la antena de Radio Crash, cubriendo un poquitín esa información, en este caso desde dentro. Es la edición ya número 10 que participa Josín

febrero. Sí, sí, marzo. Fue muy poco y teníamos mucho que... Febrero, yo creo. Que fue mucho que organizar con compañeros de instituto, desde Madrid con la mentora, luego a los actores, el pedir permisos, los sitios en mies, y luego el día de la grabación sí que se hizo todo más rápido de lo que se esperaba que se le iba a hacer, pero y hubo que cambiar algunas cosas en el momento y sí que fue, hubo bastante lío, pero se hizo bastante más rápido que creíamos que se iba a hacer y muy bien. Sí, y luego la postproducción se encargaron ellas y bueno, aprendisteis mucho. ¿Y os veis aquí haciendo películas más adelante? Sí, yo sí, yo quiero dedicarme a esto. Hombre, a mí gustaría, si se fue. ¿Hay alguna película que tengáis ahí pendiente para ver? El viernes vamos a ver de Richard Linklater, Blue Moon. Y bueno, a ver si vemos alguna de las adolescentes que presentaron aquí. Porque bueno, ya nos hemos hecho amigas de ellas y a ver si vemos sus cortos. Ay, en general nos gustaría venir a ver de alguno de cortos, películas, lo que sea que se pueda venir a ver al FIST o lo que podamos, nos gustaría venir a verlo. Bueno, qué prestor escuchar a gente joven y con ganas de cine, de trabajar, de participar. Y en este caso, pues estas cuatro cineastas que con toda ilusión van a presentar su trabajo. Y además, como ellas decían, también con muchas ganas de ver cine y conocer a mucha gente relacionada con el entorno, pues que les ayude a lanzar un poquitín esa carrera. ¿Echáis de menos a alguien? Yo creo que en este programa especial informativo, como en Cinefagia, yo no soy nadie si no tengo cerca a Borja. Y en este caso, pues por azares del destino y de la vida y de la conciliación y de todo, pues lo tengo un poco perdido. No sé por dónde anda, pero de vez en cuando sí sé que me va a mandar cosas. Yo creo que de sección oficial igual no tantas, pero de otras igual sí. Y en este caso creo que se ha metido en una película de Generación Mutante. Esto le pega, ¿eh? Esto le pega, Borja. Y como no, adentrándonos en la sección de géneros mutantes, hoy pudimos ver la película Punku, una película peruana dirigida por J.D. Fernández Molero, que nos presentó hoy en Gijón este film, que fue presentado en la Berlinale, y que, bueno, yo diría que es uno de los títulos más inclasificables de lo que llamamos del FIX, ¿no? Me mezcla un poco ese realismo mágico tan de moda en la literatura y en el cine hispanoamericano. Y nada, cuenta un poco la historia de Iván. Iván es un adolescente que sufre una lesión en un ojo. Aparece de repente después de haber desaparecido durante muchos años. De hecho, en su pueblo lo habían dado por muerto y había incluso una lápida. Bueno, es una historia que mezcla un poco la parte de surrealismo mágico con un poco un mundo onírico que adentra un poco el inconsciente de los personajes. Vemos un poco las costumbres de la zona del Perú y la historia también de una chica que intenta aprovechar esa situación con Iván, que lo rescata de ese río, digamos, y lo lleva al hospital para seguir su sueño de ser modelo, de escapar de esas montañas donde ella vive. Una película que va mucho del costumbrismo más puro a la superstición, incluso el terror, ¿no? El terror, las posesiones y todas esas cosas que dan ahí un poco de candela. Como decimos, un viaje, la película es un viaje. Para mí es un viaje, aunque el director sí que defendía que era como un río y nos invitaba a no ahogarnos en él, pero bueno, nosotros sucumbimos. Nada, una película muy disfrutona. Tú sí que eres un disfrutón, Borja. Muchas gracias por compartir con nosotros esa película de Generación Mutante. Tiene muy buena pinta, la verdad. Estamos ya terminando, ya llegamos casi a la media hora de programa, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en este especial informativo del FIX, el de hoy lunes 17, el primero aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Y hoy no vamos a poder leer un poco los comentarios de la gente que está teniendo lugar en redes sociales, si es que los está viendo a través del hashtag 63FIX, pero sí que vamos a dar una pequeña píldora de agenda y, como dijimos al principio del programa, no es nada más y nada menos que la película de Radio Crash por su 40 aniversario en colaboración con el FIX. Y es Aro Berria, la película de Irasti Gorosti Aguirreche, y que siguió un poquitín pues el recorrido que inició con el estreno de su corto Contadores en Cannes, siguiendo, pues, como decimos, la estela de ese trabajo. Vamos a tener un encuentro con el público previamente a la proyección y posteriormente, pues ahí hablando un poco con la directora y con nuestro compañero Tono de Toma 3, con el que presentaremos la película, y esperemos que haya un bonito debate, una bonita charla. Os íbamos a decir que lo apuntarais para ir, pero las entradas se han agotado, así que nada, si queréis comentar la película, los que no hayáis podido acceder, pues bueno, nos veremos, como decíamos, fuera de las salas. Y aunque no tengáis entrada para Aro Berria, seguramente podáis encontrarla para muchos de los pases del Fix. Podéis consultar su programación en fix.tv, y también, además, os recomendamos, como siempre hacemos también en el final del programa, todas esas actividades complementarias, y en este caso, antes eran conciertos y ahora son pinchadas, pues bueno, en los locales adheridos al festival, que podéis consultar, como decimos, en el programa de mano, en el calendario. Y nos queda mucho, esto no ha hecho nada más que empezar, tenemos 4 días por delante de mucho cine y muchas actividades, así que lo seguiremos contando aquí en Radio Crash para todos vosotros. Os dejamos también con un último tema seleccionado por Falo Maravallu, y en este caso nos traía Billy Idol. Nos escuchamos mañana aquí en Radio Crash. Chao, chao.